Hola, mi nombre es Dante Urbina. Quiero enviar un muy especial saludo a la Escuela Cristiana de Liderazgo y felicitarlos por cuanto han incorporado un curso de apologética de mucha necesidad, ¿no? Que se está llevando a cabo en la hermosa tierra de Iquitos, de mi país, Perú. La apologética es absolutamente necesaria porque hoy en día vivimos un contexto de continuo ataque a la fe, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde las escuelas, desde las redes sociales, etcétera, etcétera. Y apologética es defensa de la fe. Así que el cristiano debe estar preparado para defender su fe con inteligencia y con caridad. En ese contexto, pues, quiero felicitar particularmente a los responsables, Jaime Sousa, y asimismo a los profesores Pablo Yomona y Alexander Guerrero. Pues bien, el tema o aspecto con el que voy a contribuir en esta ocasión, según me han solicitado, es el argumento cosmológico. Como su nombre indica, el argumento cosmológico parte del análisis del cosmos, ¿no? Es decir, del conjunto de la realidad material. Y a partir de ahí, inferir la existencia de un creador, Dios. Ok, por supuesto, en el contexto actual de los debates de YouTube y todo eso, siendo un apologista bastante conocido, William Lane Craig, la forma más común con la cual están familiarizados los apologistas actuales o los aficionados actuales a la apologética es la formulación específica que hace Craig de aquel que él llama argumento cosmológico Callan. Todos lo conocen. Uno, todo lo que comienza a existir tiene causa. Dos, el universo comenzó a existir. 3, el universo tiene causa. 4, esta causa es Dios. 5, por lo tanto, Dios existe. Pues bien, pero es importante entender que el enfoque, por decirlo así, cristiano, no es la única forma de plantear el argumento cosmológico. Por supuesto, se puede valorar el planteamiento de Craig en el sentido de que es fácil recordar las premisas, es fácil de formular y, por lo tanto, sencillo de difundir. Sin embargo, reconociendo esas ventajas e incluso habiéndola usado en ocasiones de esa formulación específica, he de decir que me parece mucho más sólida y profunda la formulación tomista del argumento cosmológico, la formulación de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo del siglo XIII, escribió obras que son un monumento de la teología, como la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles, y en particular en la Suma Teológica plantea sus conocidas 5 vías para la existencia de Dios, que por supuesto andan muy caricaturizadas en ciertas páginas ateas, y hay muchos creyentes incluso que diciendo, ah, es que es un monje del siglo XIII, no vale la pena estudiarlo, pues ni entran a fondo a ver sus argumentos. Pues bien, en particular aquí yo quiero explicar de modo breve el argumento cosmológico tomista, que se corresponde fundamentalmente con la segunda vía de Tomás de Aquino. De hecho, en mi libro Dios existe, el libro que todo creyente verá y todo ateo temerá leer, publicado en 2016, en particular en la parte 2 defiendo 5 argumentos a favor de la existencia de Dios y cada uno de ellos se corresponde con los 5 argumentos de Tomás de Aquino. Así que vamos a analizar esto del segundo argumento de Tomás de Aquino, la segunda vía tomista, que se basa en la causalidad eficiente. Es un argumento cosmológico desde la causalidad eficiente. Vamos a ver. 1. Existe un orden de causas eficientes en el mundo. Atención a este punto de partida del argumento tomista. O sea, parte de una cosa muy fácil de aceptar, muy evidente, muy de común conocimiento. No es que se tenga que prestar a demasiada discusión. ¿Por qué? Porque lo único que afirma la premisa 1 o el punto de partida es que existe un orden de causas eficientes. En otras palabras, que en las cosas que vemos en la realidad existe relación de causa-efecto. Por ejemplo, este video es un efecto detrás del cual hay un conjunto de causas, ¿no? Causas materiales como la cámara, causas eficientes como mi persona con el discurso, ¿no? Y otro tipo de causas como la coordinación para el efecto, etcétera, etcétera. Entonces confluyen un conjunto de causas para este efecto. Entonces, No parece problemático aceptar eso. De hecho, toda la ciencia humana, la física, la química, la biología, se basan precisamente en buscar causas en el mundo natural, relaciones de causalidad. Entonces, punto uno, existe un orden de causas eficientes en el mundo. Punto dos, ahora bien, si existe un ente o vemos un efecto en la realidad asociado a un ser o ente, esto debe haber venido de una causa. Pues bien, si tenemos un ente que está asociado a un efecto o que es un efecto y que surge de una causa, respecto del ente que estaría asociado a su causa o el ente que causa al primero, tendríamos que preguntarnos, ¿este segundo ente que causa al primero que estamos considerando es a su vez causado o no tiene causa? Si decimos que este segundo ente es a su vez causado y que no existe ningún ente incausado, entonces, ¿qué tendríamos? Que de este segundo ente que explicaba al primero como efecto, habría que asociarlo a un tercer ente, digamos como retrocediendo. Que habría un ente anterior a este segundo que sería en realidad el que lo cause. Pero se vuelve a plantear la misma pregunta. Este tercer ente, ¿ha sido causado por otro? Si decimos que todos los entes son causados por otros, ¿qué sucedería? Que habría que ir a uno anterior, a un cuarto, y luego un quinto, y un sexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si absolutamente todos los seres de la realidad fueran causados, tendríamos un problema. Un problema de un absurdo lógico y metafísico siguiente. Vemos que, por ejemplo, acá hay un efecto actual, el que se está realizando este video. Pues bien, detrás de esto hay un conjunto de causas operando. Y si todo tiene causa, entonces, detrás de esas causas hubo otras causas. Y detrás de las causas de esas causas, otras causas. Y así, ad infinitum hacia el pasado. Por lo tanto, para que esté haciendo este video en el presente, tendría que haber pasado un proceso infinito en el pasado de relaciones de causas que estuvieron causando efectos y esos efectos fueron a su vez causa de otros efectos. Y así una cadena infinita de causalidad. Ahora bien, para que yo esté haciendo este video, el conjunto de procesos causales pasados ya tiene que haber operado. Es decir, ese pasado causal tendría que haber terminado. Pero, si todos los entes tienen causas, entonces el retroceso sería infinito. Por lo tanto, decir que el pasado proceso causal ha terminado es como decir que hay un infinito terminado, como un infinito finito, lo cual es una contradicción. Entonces, ese es el punto 3 del argumento tomista. No puede haber una cadena infinita de causalidad. Por lo tanto, se debe llegar a un ente que sea la causa de todos los demás, o sea, el principio de causalidad del conjunto de la cadena, pero él mismo no sea causado por otro, de modo que la cadena no sería infinita, sino que habría un punto de un ente que causa, pero no es causado, una causa incausada. Eso nos lleva al punto 4 del argumento tomista. Esta causa incausada es Dios. ¿Cómo así? Muy sencillo. Necesitamos una definición rigurosa de Dios. Como he explicado en el capítulo 2 de la parte 1 de mi libro Dios existe, Dios se puede definir claramente como el ser subsistente. Y en ese mismo capítulo demuestro cómo a partir de ese concepto de Dios como el ser subsistente se puede deducir con pasos lógicos, sin necesidad de presuponer, se puede deducir que sería omnipotente, perfecto, omnisciente, etc. Todo el conjunto de atributos que el teísmo clásico atribuye a Dios. Por lo tanto, hay una base racional para entender a Dios como el ser subsistente. Para quienes sean creyentes cristianos, de hecho, esto tiene una buena referencia bíblica. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Es decir, le pregunta sobre su identidad. Dios responde en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Es una forma de formular el ser subsistente. Pues bien, si hay algo que es causa de todo lo demás, tenemos que el modo de causar se sigue del modo de ser. Porque todo lo que causa es en función del ser. Allí donde no hay ser no puede haber causalidad. Por lo tanto, la causa primera tiene que tener en sí el ser sin depender de alguna causa previa. Entonces no depende de un ser previo para su causalidad. Y más bien los demás seres dependen de este ser para su causalidad. En consecuencia, ¿qué se requiere? Que la causa primera sea un ser que sea ontológicamente autosuficiente, que no requiera de ningún otro para ser lo que es. y más bien son los demás seres los que estarían en relación de insuficiencia ontológica o dependencia ontológica respecto a este primer ser. Todo esto se corresponde con lo que el teísmo clásico ha definido como Dios. Por lo tanto, 5, Dios existe. Pues bien, por supuesto, el enfoque tomista es un tanto más exigente en el sentido de la explicación y la formulación, ¿no? E implica en ocasiones utilizar lenguaje aristotélico como hablar de causa eficiente y todo eso, ¿no? Es decir, implica un trabajo adicional respecto de las versiones como la del argumento cosmológico Callan que ha popularizado Craig. Sí, implica un trabajo intelectual adicional, pero sinceramente creo que es un argumento mucho más sólido y mucho más profundo. En primer lugar, porque este argumento es un argumento filosófico general que parte de un principio que puede ser establecido racionalmente y aceptado sin problema por todos, sin necesidad de ir a mayores especulaciones. O sea, se parte de que hay relaciones de causalidad en la realidad, que hay causas y que hay efectos. Algo tan sencillo como eso. Y a partir de ahí se hacen deducciones lógicas. El argumento tomista de este modo es un argumento eminentemente filosófico que puede ser reforzado y que puede ser ilustrado por los descubrimientos científicos, pero no depende de ello. Y es aquí donde quiero mostrarles el punto de quiebre clave. Miren, el argumento de Craig parte en el punto 1, todo lo que comienza a existir tiene causa. Punto 2, el universo comenzó a existir. ¿Qué pasaría si eventualmente surgiera un modelo científico de universo eterno que fuera plausible, que fuera probable o que comience a tener predicciones que se comiencen a corresponder con cosas que observamos? Hoy en día se vienen discutiendo esos modelos en física teórica. Por supuesto, me parece que en gran parte son modelos de física especulativa y todo eso, pero nosotros no sabemos cómo puede avanzar la ciencia en el futuro. En suma, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué pasaría si eventualmente hubiera evidencia científica que apunta a que el universo fuera eterno? Pues bien, el argumento cristiano caería, porque su punto 2 se quiebra. El universo comenzó a existir, se quiebra. En cambio, el argumento tomista en ningún momento habla de que el universo comenzó a existir. No hace un compromiso tan grande hablar del conjunto, el universo y un comienzo a la existencia de eso, sino de un principio fundamental, general, de principio común, que hay relaciones de causalidad en la realidad. Entonces, el argumento tomista es más amplio, tiene una mayor generalidad. En ese sentido, resulta que el propio Tomás de Aquino mostraba que su argumento podía ser válido incluso en un escenario donde hubiera hipotéticamente un universo eterno. Cito un fragmento de mi libro sobre la existencia de Dios donde explico esto, página 75, abro cita. Ahora bien, ¿será verdad que la pretendida eternidad del universo hace innecesario que éste tenga una causa? No, de ningún modo. Y es que incluso si aceptásemos que el universo siempre ha existido, es necesario que le postulemos una causa porque es esencialmente contingente. Y como habíamos dicho en la primera formulación del principio de causalidad, todo lo contingente debe tener causa. Esto lo había entendido muy bien Santo Tomás de Aquino, cuando en su opúsculo sobre la eternidad del mundo, contra los murmurantes, sostuvo que el problema de la creación, causación del universo, no se identifica necesariamente con el de su origen temporal, ya que incluso si ha existido siempre, por causa de su contingencia, era necesario que sea ontológicamente causado y sostenido por un ser subsistente, es decir, Dios. Así, abro cita de Aquino, si se entendiese que al margen de Dios el mundo podría haber existido siempre como siendo algo eterno aparte de él, no hecho por él, se trataría de un error abominable, no solo en la fe, sino también para los filósofos, los cuales afirman y prueban que todo lo que es, de cualquier modo que sea, no hubiera podido existir, sino causado por aquel que en grado absoluto y verdadero tiene el ser. O sea, lo que está diciendo Tomás de Aquino es que no tendría sentido, sería un absurdo un universo eterno como existiendo aparte y fuera de Dios. De modo que Tomás de Aquino entiende que incluso si hubiera un escenario viable de universo eterno, habrían razones filosóficas como este argumento que en ningún momento requiere la premisa que el universo comenzó a existir, sino que se puede seguir cumpliendo con la misma generalidad, de que se requiere un ser subsistente. Porque, ojo, esta cadena de causalidad yo la he asociado al pasado, para ilustrarlo, pero no necesariamente tiene que entenderse en términos temporales. Es una relación de causalidad que puede entenderse inclusive en términos abstractos, sin relaciones temporales, incluso en un marco de teoría de B del tiempo, si se quiere. En consecuencia, el argumento tomista tiene más generalidad, y me parece que es mucho más profundo y mucho más sólido. Toda la evidencia científica sobre el Big Bang, el teorema Bohr de Gut-Wilenkin, la singularidad espacio-temporal, son incorporados en mi libro de modo tal que refuerzan la idea del argumento porque muestra más fuertemente la necesidad de causalidad. Porque si bien todo lo que comienza a existir tiene causa, ojo, no todo lo que tiene causa tiene que haber comenzado a existir. Pueden haber cosas que no hayan comenzado a existir y que aún así requieran una causa. Por ejemplo, los números, por su naturaleza de objetos abstractos, serían atemporales, entonces no tienen un comienzo temporal de su existencia. Pero los números no existen como algo independiente de Dios. En realidad, hallan su causa en la mente de Dios dentro de una cosmovisión teísta. Ojo con eso. Entonces, los números son un ejemplo, y los objetos abstractos, de cosas que no han comenzado a existir, pero aún así tendrían una causa por cuanto estarían sustentadas en una mente que sería la de Dios. No pueden existir así nomás, si no, no existirían en cuanto tales. Pero de todas maneras hay que decir que, como sí se cumple que todo lo que comienza a existir debe tener una causa, entonces todos los argumentos científicos deben apoyar en última instancia esta visión tomista. Pero el hecho de que no se cumplan esas visiones científicas o la ciencia coyunturalmente pueda cambiar no afectará el argumento tomista. Esa es la gran ventaja. La generalidad filosófica del argumento cosmológico tomista hace que pueda incorporar todas las fortalezas de la visión kraftiana, pero al mismo tiempo sin sufrir de sus debilidades si hubieran coyunturas científicas cambiantes. Pues bien, muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas y lo que puede surgir. Pueden seguirme en mi página oficial de Facebook, Dante A. Urbino. Bien, aquí hay que hacer un análisis en distinguir qué es lo que es un argumento más fuerte y profundo o sólido de lo que es un argumento que pudiera ser verdadero o plausible. Por ejemplo, en el caso del argumento cosmológico, tal como lo formula Craig, incluye explícitamente la premisa "el universo comenzó a existir". Es una premisa explícita. Por otra parte, la formulación tomista, como había explicado en el video, es distinta. La formulación tomista del argumento cosmológico en ningún momento requiere comprometerse con una afirmación específica y decir "el universo comenzó a existir". ¿Okay? Entonces, si tomamos la versión tomista del argumento cosmológico, de hecho, en mi libro Dios sí existe, específicamente en el capítulo 1, lo titulo "Primer argumento teísta, el argumento cosmológico". Y como argumento cosmológico, presento la segunda vía de Tomás de Aquino. Y en ese caso, si uno revisa en la página 11 la formulación de las premisas, ninguna de ellas dice "el universo comenzó a existir" o "las cosas comenzaron a existir". Simplemente habla de causalidad. Entonces, se habla así de causa primera. Pero aquí es bien importante entender que en el lenguaje tomista, primera no se refiere a una anterioridad temporal, sino a que ontológicamente es más excelso, más primario, es decir, que los demás seres dependen para su causalidad del ser que es la causa incausada. Bien, ahora, aquí hay que hacer la precisión siguiente. La razón por la cual yo mencioné que el argumento, tal como lo formula Craig, tiene una debilidad, no es lo mismo a decir que yo esté señalando que es falso. Lo voy a explicar claramente. Miren, si se encontrara actualmente un modelo científico demostrado, no demostrable, no una propuesta, sino ya absolutamente demostrado, de un tipo de universo que se le pudiera llamar, por ejemplo, eterno, estaría muy problematizada la premisa 2 del Kalam Kraftiano. Ahora bien, como tú bien señalas, en la actualidad no se tiene un modelo fuerte, sólido, más allá de especulaciones que restauren algo así como un pasado eterno. El propio Craig, en su libro, en el capítulo de su libro The Bagwell Companion to Natural Theology, lo que hace es analizar un conjunto de modelos que pretenderían científicamente, pero más que con comprobaciones empíricas, con modelos matemáticos, teóricos, restaurar un pasado eterno. Y muestra que a final de cuentas no llegarían propiamente a restaurar un pasado eterno. Entonces, hasta el presente, el modelo o el argumento cosmológico de Craig no habría sido afectado por un modelo científico de tal tipo. Pero eso no quita la posibilidad futura de que pueda suceder. Y el solo hecho de que Craig haya tenido que darse el trabajo de interactuar con esos modelos para mostrar explícitamente como necesario para su argumento que no restauran un pasado eterno, es muestra de que potencialmente, no digo actualmente, sino potencialmente, podría verse afectado por eso. Entonces, no es que el argumento sea falso, pero su formulación, al ser más circunscrita, menos general, y al depender de una premisa tan específica como decir el universo comenzó a existir, potencialmente puede ser más débil que la visión tomista. En el caso de la visión tomista, como expliqué, no es que plantee Tomás de Aquino que el universo es eterno, ni que yo sostenga tal cosa, sino lo que se dice es que incluso si ese fuera el caso, o sea, más que eterno en el sentido en que es eterno Dios, que el universo tenga una duración temporal ilimitada, incluso si eso pudiera ser así, no afectaría al argumento. Ese es el punto, ¿no? Entonces, en mi libro sobre la existencia de Dios, Dios existe como pregunta, y en el nuevo, Dios sí existe como afirmación con signo de admiración, en ambos libros yo abordo temas de discusión de cosmología y defiendo la tesis de que hay muy buenas razones para pensar que el universo tuvo un inicio. Pero eso es para reforzar el argumento. Pero mi argumento no depende de esa condición. Es por esa razón que creo que en términos filosóficos es más general, más profundo y más fuerte. Pero al presente, el modelo de argumento cosmológico Callan sigue siendo plausible y yo también le apostaría a que el universo debe tener un inicio, ¿no? Entonces, simplemente una distinción de una formulación más general, más fuerte. No tanto de que uno haya sido refutado y el otro no, ¿no? Ambos están sólidos actualmente. Eso está muy bien. Es decir, está muy bien que el cristiano tenga seguridad respecto de algo establecido. Y claro, en Génesis 1:1 se nos habla de un principio del universo. Por eso yo mismo señalaba que no es ni que yo ni que Tomás de Aquino sostengamos que el universo sea eterno, sino que el punto que se señala es que incluso si fuera el caso, aún así el argumento tomista seguiría cumpliéndose porque tendría una formulación más general. Pero el propio Tomás de Aquino, en su discusión sobre la posible eternidad del universo, decía que, aunque no significaba un problema filosófico para la cuestión de si existe Dios o no a nivel de teísmo filosófico general, no de teísmo cristiano particular, decía que por la fe cristiana sí debemos pensar que el universo tuvo un principio. Ahora bien, hay que tener muy en claro esto. Los argumentos para la existencia de Dios son argumentos con los cuales buscamos transmitir la racionalidad de la fe al ateo, no al cristiano, no a quien parte de la Biblia o a quien parte de creer que Génesis es verdad o algo así. Entonces, si los argumentos para la existencia de Dios se conversaran entre cristianos simplemente o fueran para utilizarlos ilustrativamente con cristianos, claro, en ese caso habría que partir de premisas, por ejemplo, bíblicas para el caso del teísmo cristiano. Pero como precisamente el contexto de los argumentos es ir hacia el ateísmo, yo prefiero separar los niveles, ¿no? Primero el teísmo filosófico general y ya luego cuestiones específicas de Biblia. Pero, o sea, así como decía Tomás de Aquino, por la fe creemos que el universo es temporalmente limitado en el pasado, o sea que hubo un inicio, y igualmente postularía lo mismo, ¿no? Sí, miren, justo esto era una cuestión que hace unos días estaba hablando con un grupo de apologistas, ¿no? Comencemos primero definiendo la teoría A y la teoría B del tiempo, porque muchas veces no se conoce en qué consisten estas. De acuerdo a la teoría A del tiempo, la sucesión pasado, presente, futuro es una sucesión objetiva. Es decir, realmente hay eventos pasados, realmente hay un presente y realmente hay un futuro, y el pasado, presente y futuro son objetivamente distintos. En cambio, de acuerdo a la teoría B del tiempo, la distinción de pasado, presente y futuro es simplemente una distinción subjetiva de nuestra percepción humana. Y, siendo una distinción subjetiva, no existiría propiamente en la realidad, no sería una distinción de la realidad, sino solo nuestra mente. En consecuencia, no hay una real diferencia entre pasado, presente y futuro, sino que todo sería un tiempo indiferenciado. Es decir, como que todo estuviera sucediendo simultáneamente. Ese es el esquema de teoría B del tiempo. Como bien señalas, Craig ha defendido fuertemente la teoría A del tiempo. Y aquí quiero mostrar una visión similar a la que estábamos tratando en el tema anterior. Desde la perspectiva siguiente, yo tiendo a estar de acuerdo con la teoría A del tiempo. Así como, ¿no? Soy de la idea, ¿no? Por un mismo contexto cristiano y también por argumentos racionales y científicos, de que el universo debe haber tenido un inicio. Pero yo decía, el argumento tal como lo formula Craig depende de necesariamente que el universo tenga un inicio. El tomista no, es compatible incluso con un universo hipotéticamente eterno. Pues algo similar con la teoría A y B del tiempo. El argumento cristiano depende de la validez de la teoría A del tiempo. En cambio, el argumento tomista es más fuerte y general. Es más fuerte y general porque sería compatible con un esquema de teoría A y de teoría B del tiempo. ¿Cómo es esto? Vamos a precisar primero en qué sentido el argumento de Craig depende de la teoría A del tiempo. En una entrevista que está publicada en la página Reasonable Fate en marzo de 2014, tenemos que Kevin Harris entrevista a William Lane Craig precisamente sobre este tema de la teoría A, la teoría B y el argumento cosmológico Callan. La entrevista la pueden encontrar como ¿Is the Callan Cosmological Argument Circular? O sea, si es que el argumento cosmológico Callan es un argumento circular, o sea que cae en la falacia razonamiento circular. Y bueno, un punto interesante de la entrevista es que el entrevistador Kevin Harris le dice a Craig, abro cita, traduciendo del inglés, ¿no? El segundo problema con el argumento Callan, de acuerdo a él, es decir, de acuerdo a alguien que estaba criticando a Craig, es con la teoría A del tiempo. Él dice, o sea, el crítico, que el argumento cosmológico Callan depende enteramente de que uno sostenga la teoría A del tiempo como opuesta a la teoría B. A esto, Craig responde, yes, es decir, sí. Entonces, aquí Craig explícitamente reconoce que el argumento cosmológico Callan depende enteramente de que uno mantenga la teoría del tiempo. ¿Por qué razón? Porque como la segunda premisa dice, el universo comenzó a existir, decir comenzó implica hablar de que algo realmente se dio en un pasado objetivamente distinto de este presente. Entonces, como digo, yo mismo tiendo a estar más de acuerdo con la teoría A del tiempo. Me parece más racional, más razonable. Sin embargo, también reconozco que hay una amplia y compleja discusión entre filósofos y cosmólogos sobre si la teoría A o la teoría B del tiempo es mejor. Entonces, el tema no es simplemente tan sencillo como decir, la teoría A gana y punto. Como hay una discusión filosófica y científicamente muy compleja entre la teoría A y la teoría B, el hecho de poder tener un argumento cosmológico que pueda ser compatible con ambas, es decir, que sea independiente de que sea válida la una o la otra, me parece algo valioso. Desde esa perspectiva, el argumento cosmológico tomista cumple esa condición. ¿Por qué? Miren, voy a poner un ejemplo. imaginemos que es cierta la teoría B del tiempo, es decir, que todos los sucesos están sucediendo simultáneamente, todos a la vez, todos al mismo tiempo, ¿ok? Si todos los sucesos suceden simultáneamente, pensemos en esta analogía. Imaginemos que yo me voy a caer. Ese sería un efecto o una situación, que me voy a resbalar, pero no me caigo. ¿Y saben por qué no me caigo? Porque me agarro de una persona que está parada a mi costado, en el mismo periodo temporal, me agarro de una persona que está parada a mi costado y que no se está cayendo. Pero resulta que me percato que la persona también se está tropezando. Y entonces nos caeríamos los dos. Pero resulta que esta segunda persona se está agarrando de una tercera persona. Pero resulta que la tercera persona también se está cayendo. Entonces nos caeríamos los tres. Pero resulta que la tercera persona está agarrada de una cuarta persona. Y todo esto es simultáneo. Todo esto se da al mismo tiempo. Es decir, uno que se agarran de otro simultáneamente. Pero ¿qué pasa si simultáneamente todas las personas de la cadena se están cayendo? Aunque fuera una cadena infinita, si se está cayendo, todo el conjunto se cae. Entonces, aunque estuviéramos en un tiempo indiferenciado, aunque simultáneamente se diera el evento de que una persona se va a caer, pero se agarra de otra, pero esta otra se está cayendo y la otra a su vez se está cayendo. Si absolutamente todos los de la cadena, y tú puedes agrupar la cadena si quieres de forma circular. Hay quienes caen en la falacia y decir que el argumento tomista depende de una cadena lineal y que se refutaría con una cadena circular. No, te pongo el mismo ejemplo. Las personas se pueden estar agarrando formados en círculos, formando un círculo, y aún así se plantearía el problema de que si todos en la cadena se están cayendo, o sea, de esta cadena de personas, la cadena de personas se cae. En consecuencia, incluso en una estructura circular o incluso en un tiempo indiferenciado de teoría B del tiempo donde todos los sucesos son simultáneos, aún así se requerirá de una persona que esté claramente agarrada de algo que no se esté cayendo. Por ejemplo, de un edificio o de un barrote o de otra persona que esté sólida. Este algo en la analogía que sustenta el que todos los demás no se caigan porque es sólido y este algo mismo no se está cayendo, sería aquel que posee en sí la plenitud del ser, el ser subsistente, es decir, Dios. Entonces, la perspectiva tomista del argumento cosmológico sería compatible incluso con un escenario de estructura circular, cíclicos o de teoría B del tiempo. ¿Ok? Algo interesante es que en la misma entrevista que le hace Kevin Harris a Craig, hay una parte donde Craig dice que algunos que sostienen la teoría B están de acuerdo con el principio de causalidad. Y esto es interesante porque implica que al menos hay posibilidades filosóficas dentro de la teoría B para plantear el principio de causalidad. No son cosas excluyentes. Es que lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, como vivimos en el tiempo, asociamos la causalidad al paso del tiempo. Vemos que la causa es antes del efecto. Pero el propio Craig ha explicado que habría la posibilidad de simultaneidad, incluso que la causa y el efecto sean simultáneos. Cuando él dice la causalidad de Dios y la creación del universo serían simultáneos. Entonces la causalidad no necesariamente tiene que ser temporalmente anterior al efecto. Entonces, Craig explica que de acuerdo a algunas personas o filósofos que sostienen la teoría B del tiempo, entonces se podría aceptar el principio de causalidad en un esquema de teoría del tiempo o en un esquema de teoría B. Pues bien, el argumento cosmológico tomista, ¿en qué se basa? ¿Qué expliqué? En la causalidad eficiente. Y esa causalidad eficiente puede ser aceptada por alguien que acepte la teoría A o la teoría B del tiempo. Eso es lo que lo hace más fuerte, más general, sin necesidad de que uno se meta a defender una de estas dos teorías o entrar a esa compleja discusión. Y Craig pone el ejemplo que ellos citan. Dicen que un caballo, no importa que los tiempos sean uno después del otro como en la teoría A, o que todo el tiempo exista simultáneamente, que un caballo aparezca en un momento de la nada es irrazonable porque de la nada nada sale. Pues bien, el principio de que de la nada nada sale no necesariamente depende de un origen temporal. Lo que el propio Craig explica en esta entrevista es que, abro cita, los caballos no solo existen en un momento del tiempo sin ninguna explicación. Entonces, sea que ese momento del tiempo sea simultáneo con todos los demás, como en la teoría B, o venga antes o después de otros, como en la teoría A, El solo hecho de que las cosas no puedan surgir de la nada porque sí, es un principio más general. Y aquí yo creo que está la clave, en la siguiente cita de Craig. Dice: entonces, si tú no eres alguien que sostenga la teoría del tiempo, tú podrías todavía defender algunas de las premisas del cosmológico Kalam. Y especialmente la evidencia científica para el principio del universo, que sería interesante, ¿no? O compeliente, creo, para alguien de la teoría B. Y luego Craig dice: pero para mi defensa del argumento, yo presupongo la teoría del tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, lo que dice Craig es que alguien que postule la teoría B podría defender algunas premisas del cosmológico Kalam, porque no podría defenderlas todas. ¿Cuál sería la que no podría defender? La premisa 2, el universo comenzó a existir. En vez de apelar al comienzo del universo, tendría que hablar de la necesidad de causas de las cosas, de que las cosas no surgen de la nada. En otras palabras, para que el argumento cosmológico Kalam llegue a ser compatible con la teoría B del tiempo, lo que el propio Craig está implicando aquí es que tendría que depender ya no del orden temporal, ni decir tuvo un inicio, sino de la causalidad en sí, del principio de causalidad. Y ese es el argumento tomista. Es por eso que digo que tiene una ventaja y creo que esta es una buena ocasión para clarificarlo. Ok, sí, buen punto. En este caso, ellos no están atacando, esto es interesante, ellos no están atacando la idea de que el universo haya tenido un principio. O sea, ni Lauren Krauss ni Stephen Hawking están atacando la idea de que el universo pueda tener un principio, sino que aquí parten de un punto de ataque más fundamental, de decir que de la nada puede surgir algo. Y justo yo en mi respuesta anterior había explicado que el argumento cosmológico tomista, desde la perspectiva ontológica, sí requeriría de la idea de que las cosas no pueden surgir porque sí. Y el propio Craig ilustraba que incluso si asumimos una teoría B del tiempo, no podemos decir que un caballo surge en algún momento porque sí. Entonces, este punto sí sería más problemático, ¿no? Si es que se rompiera el principio de que de la nada nada sale. Pues bien, el principio de que de la nada nada sale es un principio filosófico, es de amplia generalidad. De la nada no puede surgir de por sí, por nada, algo, porque la nada no tiene propiedades, no tiene potencialidades, no tiene capacidades, no tiene restricciones. Porque ¿qué es la nada? La correcta definición de nada es ausencia absoluta de existencia, ausencia absoluta de ser. Pues bien, teniendo muy en claro la definición de la palabra nada, preguntémonos, ¿de qué nos están hablando Stephen Hawking y Lauren Krauss? Y si revisamos el libro El Gran Diseño de Hawking, publicado en 2010, o revisamos la obra Universe from Nothing, es decir, Universo de la Nada, de Lauren Krauss, y analizamos qué concepto de nada manejan ellos, ahí hay una gran falacia de equívoco. Porque resulta que cuando ellos dicen que el universo se creó de la nada, no se refieren a la nada filosófica de la que hablamos los teístas y cualquier filósofo en general, de ausencia absoluta de existencia, sino que confunden al vacío cuántico con la nada. Ahora bien, el vacío cuántico es una forma mínima y muy etérea de algo, pero es algo, y la diferencia entre ser algo y ser nada es infinita. Es como decir, la diferencia entre 0 y 1 no es una diferencia meramente cuantitativa. O la diferencia, para ponerlo más claro, entre 0 y 0.000001 no es una diferencia meramente cuantitativa, que uno es un poquito mayor que el otro, sino que si entendemos qué significan estos términos, es una diferencia cualitativa. ¿Por qué? Porque el 0 expresa la absoluta ausencia de cantidad. En cambio, 0.00001, aunque sea muy pequeña, ya expresa una existencia de cantidad. En ese contexto, el vacío cuántico inicial ya es dimensional y orientable. En consecuencia, tiene propiedades físicas y características físicas. No es la ausencia de toda realidad, ni siquiera la ausencia de realidad física. Es una realidad física mínima. En consecuencia, tanto Lauren Krauss como Stephen Hawking están cayendo en un grave problema. Y para que esto quede muy claro, miren, en el debate que tuvieron Lauren Krauss con William Lane Craig sobre la existencia de Dios en el 2011, me parece, en ese debate Lauren Krauss proyectó unas diapositivas, y en esas diapositivas, lo pueden verificar en el YouTube, Lauren Krauss hablaba de distintos tipos de nada. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que dos cosas sean distintas? Que tengan distintas características. Y para que tengan distintas características, tienen que ser algo. Por lo tanto, la nada no puede tener tipos. La nada, no puede haber la nada tipo 1, la nada tipo 2, pero Krauss está hablando de nada tipo 1, nada tipo 2, porque en realidad él está confundiendo nada con vacío cuántico. Entonces se plantea la siguiente pregunta: ¿el vacío cuántico tuvo causa o fue eterno? Pues bien, el vacío cuántico está afectado por el teorema Borde-Gutwillenking. O sea, en primer lugar, incluso si el vacío cuántico fuera eterno, no afectaría eso al argumento cosmológico atomista. Pero resulta que hay buenas razones científicas para pensar que no es eterno porque le aplica el teorema Borde-Gutwillenking. De todas maneras, porque ese vacío cuántico estaría implicado en el proceso de transcurso espacio-temporal del universo. El vacío cuántico ya estaría en un marco tiempo-espacio, por lo tanto le aplica al Borde-Gutwillenking y por lo tanto tiene que haber tenido un principio absoluto. Así que el vacío cuántico que Stephen Hawking y Lauren Krauss llaman engañosamente nada, no resuelve el problema. El problema sigue plenamente planteado. Y para cerrar, quiero mencionarles un planteamiento de Alexander Vilenkin. Porque Alexander Vilenkin también tiene una propuesta muy interesante. Vilenkin es justo uno de los del teorema Borde-Gutwillenking. Y Vilenkin dice que el universo podría haberse creado de la nada, a partir de una tunelación cuántica hecha desde la nada absoluta. Quiero hacer una breve anotación sobre el planteamiento de Vilenkin. En mi libro Dios sí existe, tengo la cita de Vilenkin en la página 104. Lo interesante de Alexander Vilenkin es que, por un lado, él es uno de los autores del famoso teorema Borde-Gutwillenking de inicio absoluto del universo, y que sería incluso compatible con un escenario multiverso. O sea, incluso si hubiera muchos universos, si se cumplen las condiciones básicas del Borde-Gutwillenking, es decir, la condición de que en promedio la tasa de expansión sea positiva, ¿no?, en el conjunto de multiversos, basta que se cumpla eso para que los multiversos también tengan que tener un principio absoluto. Lo interesante de Vilenkin es que él es agnóstico, así que reflexionar sobre sus palabras como científico o pensador, pues debe llevarnos a no estar afectados por sesgos, ¿no?, al respecto. Él no es un ateo que a fuerza quiera un universo eterno, tampoco es digamos, un creyente cristiano que por fe plantea un inicio del universo. No. Bien, resulta que Vilenkin, como les mencioné, plantea un modelo en que el universo podría haberse creado a partir de una tunelación cuántica, la cual se daría desde la nada absoluta. Eso desde ya implica un absurdo. ¿Por qué? Porque voy a ilustrarlo más bien con el caso de Hawking. Hawking en El Gran Diseño dice: porque existe una ley como la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo desde la nada y lo hará. ¿Pero qué es una ley? Una ley es una relación necesaria entre cosas. Una ley física es una relación necesaria entre dos cosas físicas o dos o más cosas físicas. ¿Qué es la ley de la gravedad? Una relación entre cuerpos físicos. O una relación del conjunto de espacio físico, si queremos sofisticar un poco el enfoque. Pues bien, acá el punto es el siguiente. ¿Cómo pueden haber leyes desde la nada? Si la nada es una relación entre cosas existentes y la nada es la ausencia absoluta de existencia, no pueden haber leyes a partir de la nada. En consecuencia, la gravedad no podría crear cosas a partir de la nada. Así que eso muestra lo absurdo de la visión de Hawking. Y también esto problematizaría la visión de Vilenkin. Porque si Vilenkin dice sea una tunelación cuántica a partir de la nada absoluta, ya, pero la tunelación cuántica es un proceso, y un proceso es una relación entre cosas realmente existentes, y la nada absoluta implica la negación de toda existencia, con lo cual faltaría un término para la relación y no se podría dar la relación. Pero lo que me gusta es que Vilenkin, esa crítica que yo acabo de plantear, Vilenkin esa misma idea se la problematiza a sí mismo. Es un intelectual, un científico honesto. Él dice, abro cita, la imagen del efecto túnel a partir de la nada suscita otra cuestión intrigante. El proceso de tunelación está gobernado por las mismas leyes fundamentales que describen la evolución subsiguiente del universo. Se sigue que las leyes habrían de estar allí incluso previamente al universo. ¿Significa esto que las leyes no son meras descripciones de la realidad y que pueden tener existencia propia e independiente? Se pregunta Vilenkin. Continúo cita. En ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tablillas podrían estar escritas? Las leyes se expresan en forma de ecuaciones matemáticas. Si el medium de las matemáticas es la mente, ¿significa esto que la mente habría de anteceder al universo? Fin de cita de Vilenkin. Me parece muy interesante porque, o sea, Vilenkin es muy honesto, muy inteligente en preguntarse. Vilenkin dice, ya, yo he planteado un modelo en que por un proceso de tunelación cuántica matemáticamente modelizado se puede surgir algo, el universo, de la nada absoluta, ¿no? Ya planteé que eso incluso ya sería absurdo. Pero el propio Vilenkin es tan honesto que problematiza su visión y dice, ya, pero si todo esto es con las puras matemáticas, estas leyes matemáticas existen por sí mismas independientemente del tiempo, espacio, materia. Entonces Vilenkin dice, pero si existen, ¿no será que existen en una mente? Y si existen en una mente, entonces, ¿no podría ser posible que haya una mente que anteceda al universo? Entonces, resulta que, ¿cuál sería esa mente? Si hay una mente que comprende las matemáticas, se corresponde perfectamente con el concepto teísta de Dios. En consecuencia, incluso en el modelo de tunelación cuántica de Vilenkin, habría perfecto espacio para Dios. Esto resulta bastante interesante y pues me hace tener un gran respeto intelectual por Vilenkin. Las leyes son relaciones necesarias en el transcurso natural de las cosas, ¿no? En el transcurso natural del espacio, tiempo, materia, energía. Eso no afirma ni niega la posibilidad de que sobrenaturalmente se puedan hacer excepciones o rupturas o utilizaciones de esas mismas leyes. Pero en términos naturales, las regularidades que se darían necesariamente serían las leyes. ¿De dónde provendrían? Por ejemplo, mi libro está escrito en español. Si uno lee la escritura de mi libro, el libro en cierto modo pues es evidencia que hay un autor, ¿no? Ahora bien, está en idioma español, porque es mi idioma, mi forma de escribir. Del mismo modo, las leyes del universo tienen la estructura que tienen, una estructura ordenada, con belleza matemática, que puede ser descubierta por una mente racional, etcétera, etcétera, porque deben también venir de una mente racional. En cierto modo, el pensamiento humano, al buscar cazar las leyes del universo, está procurando entrar en la mente de Dios. De hecho, hay un físico australiano llamado Paul Davies, que escribió un libro muy interesante, que me gusta mucho, titulado La Mente de Dios, donde analiza precisamente el devenir de la física, discute las leyes, las regularidades matemáticas del universo, diferentes modelos, etc. O sea, precisamente los puntos que has traído a colación en términos de la posibilidad filosófica, racional, de que esta regularidad del universo no sea una casualidad, estas leyes ordenadas, esta belleza matemática no sean una mera casualidad, sino que sean reflejo de una mente. Así como mi libro está escrito en español, en un lenguaje humano, con ciertas frases, con párrafos, con oraciones, es evidencia de que es producto de una mente humana. Igualmente, el hecho de que el universo tenga una racionalidad es evidencia de que viene de una mente racional. La racionalidad de las leyes del universo, la regularidad del universo, no es algo que nosotros inventamos, es algo que nosotros descubrimos. Nosotros no inventamos leyes o regularidades científicas de orden matemático. Nosotros las descubrimos y las expresamos de modos más o menos imperfectos que van cambiando a lo largo del tiempo, pero el cambio de la ciencia a medida que va cambiando los modelos de la física no es que se aproximen a algo más desordenado, más caótico, de menos belleza matemática, sino curiosamente al contrario. Nuestros modelos, mientras más se aproximan a hacer predicciones sobre la realidad, suelen tener más belleza matemática, al punto que hasta hoy en día se plantean modelos ya de supersimetría, ¿no? Como una supersimetría del universo, o como que todo el universo fuera como una matrix, como una programación. Pero si hay una programación, esta programación tan estructurada nos debería llevar a pensar en un programador. Ahora, si hubiera un ateo que viera este video, no es tan tonto el argumento como decir, ah, esto parece una programación, por lo tanto hay un programador. O sea, acá se trata simplemente de que estoy dando una referencia en la respuesta a una pregunta en un contexto en que estamos hablando ya de creyentes teístas, ¿no? Pero la versión, para terminar, la versión del argumento que yo manejo es más estructurada, que es el argumento teleológico conforme a la quinta vía tomista y se encuentra en mis obras, ¿no? Acá lo digo solo de modo simplificado porque nosotros ya creemos en estas cosas. Ok, es que en realidad entonces lo que me estás pidiendo no es tanto la respuesta a la pregunta, sino sobre todo que dé una argumentación general que no dependa del teísmo, una argumentación que pueda convencer a un ateo o un agnóstico de por qué habría que pensar que las leyes se originan de algo trascendente al universo. Pues bien, el universo es el conjunto de materia y energía existente en el esquema espacio-temporal. Cuando hablo de universo, puede incluir incluso un modelo de multiverso, megaverso, etc. Es el conjunto de la realidad material. Pues bien, el conjunto de la realidad material, de principio a fin, durante su transcurso espacio-temporal, sigue ciertas regularidades que conocemos como leyes. Pues bien, estas regularidades no es que surjan en algún momento del tiempo y que antes no estaban, porque precisamente estas regularidades se basan en aplicar durante toda la existencia material de los entes materiales. En otras palabras, las leyes serían algo que permean toda la realidad material. Las leyes físicas serían omnipresentes en toda realidad física, lo abarcan. Por lo tanto, las leyes físicas no son un ente particular dentro de la realidad física como lo puede ser una mesa, una silla, un planeta. Las leyes físicas son una categoría abarcante. Pues bien, si son una categoría abarcante, no es coherente, no es racional explicarlas como algo dentro del universo. Yo puedo explicar el surgimiento de una mesa o de una silla en términos dentro del universo porque son entes particulares, no son abarcantes del conjunto de realidad del universo. En cambio, las leyes del universo no son entes particulares, sino al ser abarcantes, no es coherente explicarlas como algo más dentro del universo. Por lo tanto, tienen que ser explicadas de modo trascendente al universo. Y ahí tenemos dos opciones. Que existen porque sí, o sea, como entes ahí que rigen el universo porque sí, porque son como son y punto. O hay una mente ordenada detrás de estas leyes. Me parece que definitivamente la segunda es la alternativa más racional. Las leyes no pueden ser explicadas dentro del universo, en consecuencia tienen que ser explicadas fuera del universo. Si tienen que ser explicadas desde fuera del universo, no pueden ser algo material, porque ¿qué es el universo? La totalidad de lo material, la totalidad del espacio. Por lo tanto, las leyes del universo en sí mismas, consideradas en sí mismas, no pueden ser ni materiales ni espaciales. Y aquello fuera que explique esas leyes, si decimos que es nada, entonces caemos en el absurdo de decir que estas leyes son las que son porque sí. Pero tal postura es absurda porque las leyes tienen una belleza matemática tal que no parecieran ser producto del mero capricho o azar. En consecuencia, ese algo más allá del universo tiene que estar no en un más allá espacial, porque el universo ya involucra todo el espacio, sino tendría que ser un más allá de la realidad física. De modo que de lo físico pasaríamos a lo metafísico. En suma, si queremos dar una explicación de las leyes que rigen el conjunto del universo, el conjunto de la realidad física, tenemos que apelar a algo más allá de la realidad física. En otras palabras, para entender la estructura general y de lo físico, se requiere abrirse a la posibilidad e incluso ir a la inferencia de lo metafísico.